La alegría del Evangelio en Adviento 2019. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. 12 de diciembre, es jueves en la segunda semana de Adviento, y hoy una solemnidad que tanto esperamos, que tanto queremos. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. Oír Guadalupe, y permítanme oír Guadalupe, es oír y experimentar una presencia única, única, porque es la Virgen María, con este hermoso nombre tan querido y conocido por nosotros. Hoy la antífona de entrada, una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Escuchemos del libro del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Del Salmo 66. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Y del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?» Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelve a resonar este día con más fuerza y espero también con un rostro lleno de alegría, bueno, que expresa la alegría de esta presencia permanente de María en su casita y en nuestra casita. Hoy cantamos mucho la Guadalupana. 3 momentos en esta reflexión. Primero, el hecho que está en la historia de nuestra fe cristiana en nuestro México. Era el mes de diciembre de 1531, 10 años solamente después de conquistada Tenochtitlan por los españoles, cuando la Santísima Virgen se apareció al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac. María lo nombra su embajador ante el obispo, Fray Juan de Zumárraga, para que le construyeran un templo. La prueba de que las palabras de Juan Diego eran ciertas fueron las rosas que llevó en su tilma y la preciosa imagen que apareció dibujada en ella. La Santísima Virgen es nuestra madre. Toda la historia de Juan Diego y de las apariciones de la Virgen están fundadas en una constante y sólida tradición. Un resumen brevísimo del Nikan Mopogwa. Este libro, pudiéramos decir, fundante en el sentido histórico de las apariciones. Un segundo momento en la reflexión. Hoy la palabra que escuchamos se refiere al misterio de salvación y se refiere al papel de María en el misterio de la salvación. Lucas nos presenta en este hermoso relato de la visitación la presencia de Jesús a través de María y las consecuencias que tiene esta presencia. Una, en un principio, se queda meditando en estas dos grandes mamás, una joven y una antigua. Una que ha recibido una gracia especialísima, la llena de gracia, y otra que ha recibido el don de la maternidad cuando ya parecía que la energía y la fuerza y las fuerzas humanas no podían dar más. Que lo que vemos aquí también fue en un cerro, fue en una montaña. Acá es el Tepeyac. Allá en la visitación son las montañas de Judea. Muy probable en ese lugar que se llama Ain Karim. Contemplemos quiénes son los que hacen presencia primeramente. Son los niños que están en el seno, todavía en el seno de sus madres. Es Jesús en el seno de María. Salta de gozo. Es Juan en el seno de Isabel. Saltan de gozo. Aquí, las apariciones. ¿Por qué? ¿Para qué? Recordemos primeramente que el ángel había puesto a María como señal de que Dios cumple sus promesas. El embarazo de Isabel. Una mujer estéril que dará luz. Aquí también, ¿cuál es la promesa? Yo estaré con ustedes. Constrúyanme un templo. Y no para un lugar de culto, sino para salir al encuentro. Dios cumple sus promesas. Y Él sale a nuestro encuentro. Ella va a ser María, la Madre de Dios por quien se vive. Ella nos va a pedir un lugar, un espacio para escuchar los llantos y tristezas, para remediar las penas y dolores de los que más sufren. Hoy la palabra se cumple una vez más. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y María ha venido a traernos ese hijo. Sí, dice el apóstol Pablo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Y esa mujer es María, que nosotros la conocemos por Nuestra Señora de Guadalupe. Y finalmente, ¿cuál sería el mensaje hoy para nosotros? ¿Conservarlo nada más? ¿Conservar la tradición? Yo diría que hay que vivir esa tradición y hay que vivir envueltos en ese encuentro que no se termina, en esa visitación que no se termina. Pero no basta quedarnos ahí. Es necesario que esto se note en nuestra forma de ser hijos de Dios, en nuestra forma de ser hermanos. Es necesario que esto se vea. Sí, hay que gritarlo, pero gritarlo con nuestras obras. Y vaya, que nuestro México hoy lo necesita. Necesita cristianos al 100. Necesita no solamente guadalupanos, necesita cristianos, hijos de Dios e hijos de María, que están ahí donde se necesita la esperanza, donde se necesita la paz, donde se necesita la alegría, donde se necesita la solidaridad, donde se necesita la cercanía. Conversión, segunda semana del tiempo de Adviento. La esperanza pide conversión. No hay aparición de la Santísima Virgen María que no pida conversión. Hoy en la oración colecta, Dios Padre de Misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Amén. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana.